Buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Hoy tendremos a Alanis Morissette. Alanis nació el 1 de junio de 1974 en Ottawa, Canadá. De pequeña ya le gustaba el ballet y la música. A los 11 años lanzó su primer tema Fate Stay With Me y a los 13 publicó su primer álbum Alanis en 1990 con una mezcla de sonido pop y dance, con el que tuvo cierto éxito en su país y que le valió ser nominada como joven promesa del año. Y de este álbum escuchemos Walk Away. Attention, yeah. They're giving all reasons, 'cause you don't comprehend. Para 1992, Alanis publicó su segundo disco, Now is the Time, que no tuvo tanta aceptación como el primero, aunque supuso un gran paso en su evolución artística con temas más trabajados. Y escuchemos Change is Never a Waste of Time. Alanis debutó mundialmente en 1995 con Jagged Little Pill, un disco que produjo un gran impacto en la audiencia, descubriendo a una joven artista con un gran talento, con una potente voz y una desafiante visión del mundo. El espectacular éxito de este disco, que incluía temas como You Ought to Know, Honey My Pockets, Ironic y You're Long, mantuvo a Alanis en la carretera durante una gira de más de 18 meses por todo el mundo, además de una serie de conciertos que comenzó en pequeñas salas en 1995 y terminó en 1996 en grandes estadios. Escuchemos You Ought to Know. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a way for the make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it all through till you died? Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind. Las canciones de Jagged Little Pill son historias que hablan de una mujer joven decidida a abrirse un camino propio, a inventarse a sí misma dejando atrás la educación de la infancia, a los amantes manipuladores, a los insulsos compañeros de profesión, dejando atrás incluso su propia inseguridad. Están escuchando este especial dedicado a Alanis Morissette. La profunda expresividad de su música y de sus actuaciones ha despertado ardientes elogios por parte de la crítica y además dio lugar a un importante movimiento de fans repartidos por todo el mundo, alrededor de un artista que ha obtenido varios premios Grammy. Escuchemos Heart in My Pocket. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. En 1998, Alanis volvió al mundo de la música con la publicación de su Posse's Formerly Infatuation Junkie, que incluía los éxitos Thank You, Consent y So Pure, un disco lleno de la ambición y lleno de ideas musicales nuevas y de texturas sonoras diferentes. La voz de Morissette aún quemaba su garganta, pero tiene más control en las entonaciones, sin llegar a tonos disonantes como en su Jagged Little Pill. El disco tenía numerosos guiños al hip hop y al pop, pero la mayoría del disco estaba dedicado a baladas de humor cambiante y temas pop de medio tiempo, donde la producción trabajaba intensamente las texturas musicales que envolvían de manera enigmática las letras introspectivas de Alanis. Escuchemos Thank You. about getting off of these antibiotics. How about stopping eating when I am full up? How about them trying to En el año de 1999, Alanis produjo un disco acústico, MTV Unplugged, que suponía un recorrido íntimo por toda su producción y presentaba también en directo algunas canciones inéditas ante el público reunido en la Academia de Música de Nueva York. El álbum incluía el single That I Will Be Good, que se centraba en su penetrante voz y en sus creativos arreglos musicales. Pero antes de irnos a una pausa, escuchemos You Learn.